Entonces los yacarés salieron del agua y dijeron: hagamos otro dique mucho más grande que el otro. Y en esa misma tarde y esa noche misma hicieron otro dique, con troncos inmensos. Después se acostaron a dormir cansadísimos y estaban durmiendo todavía el día siguiente cuando el buque de guerra llegó otra vez y el bote se acercó al dique. ¡Eh, yacarés! Gritó el oficial. ¿Qué hay? Respondieron los yacarés. ¡Saquen ese otro dique! No lo sacamos. Lo vamos a deshacer a cañonazos como el otro. Deshagan si pueden. Y hablaron así con orgullo porque estaban seguros de que su nuevo dique no podría ser deshecho ni por todos los cañones del mundo.